Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Séptima temporada, año 2015. Programa número 212. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Plegaría para un niño dormido. Quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan, barcos de papel en alta mar. La bruja de las palabras. Que nadie despierta al niño. Déjenlo que siga soñando felicidad, destruyendo trapos de lustrar, alejándose de todo el mal. Hola, hija. Hola, hija. Venga, con papi. Hola, hija. Hola, hola, hola, hola. ¿Se parece o no se parece? No, para mí es igual al padre. Cállate, Roberto. Es divina esa gorra. Un brindis, vale. Un brindis. Por Violeta Márquez. ¿Eh? Para que sepa perdonarnos por el mundo que le dejamos. Para que trate de modificarlo si es que tiene tiempo. Y para que nunca aprenda nada, nada, pero nada de nosotros. Ni de nosotros, ni mucho menos de Omar Navarro, que hoy está operando la radio. José Pablo Feynman, otro filósofo amigo de este programa, nos va a dar un pantallazo en 1 minuto 6 segundos acerca de René Descartes y su contexto histórico. Un día este señor Descartes simplemente dijo: voy a dudar. Eso fue revolucionario. No hay nada más revolucionario que plantarse un día ante toda la realidad y decir: bueno, yo voy a dudar de todo, ¿eh? No me vendan más buzones, no quiero que me convenzan más. Yo voy a dudar de todo. ¿De qué dudó Descartes? Descartes dudó de toda la teología medieval. Dudó del aristotélico tomismo, del tomismo aristotélico. Dudó de las verdades evangélicas. Dudó de la Inquisición. Dudó, en última instancia, de Dios. ¿Por qué dudó de Dios? Porque Descartes dijo: voy a dudar de todo. Y cuando alguien dice voy a dudar de todo, tiene que dudar de Dios. Y Descartes estaba en 1637. La Inquisición ya había quemado a Giordano Bruno. Descartes estaba preocupado. Por eso se fue a Holanda, que era un país en el que todavía se podía pensar con mayor libertad. De donde vemos que el pensamiento requiere de la libertad para ejercerse. Se fue a Holanda, que era una monarquía y un imperio igual de sanguinario a los otros imperios de la época. No se vaya a creer que los holandeses eran muy bonitos. Sí, ahora que tienen una princesa, una reina, mejor dicho, bastante presentable. Un saludo a la compañera Máxima. Y cambiamos de José Pablo Feynman. Nos vamos a un señor, a un español. Lamentablemente no tenemos el nombre, pero nos ha gustado mucho lo que dice. Él está dando una clase acerca de René Descartes. Y más pronto que tarde, él va a señalar cuál es el problema de René Descartes, el problema que hoy le vemos, ¿eh? Esto de que Descartes se basó demasiado en esto del pensamiento, ¿eh? Sacralizó el pensar como cosa que legitima nuestra existencia. Y si hay algo que no somos, le puedo asegurar, si hay algo que no somos, es lo que pensamos. ¿Qué significa pienso, luego existo? Descartes se retira a sus cuarteles de invierno a reflexionar con un método, el método de la duda, y se pone a dudar de todo hasta que encuentre algo de lo que no pueda dudar, algo que le resulte indudable. Y él, su particular eureka es este, es de repente un día levanta la cabeza y dice: pienso, luego existo. No puedo dudar de que soy una cosa o un ser pensante. Eso es la frase. Y fijaos bien, antepone pensar a sentir o existir. En otras palabras, considera que no puede dudar de que está pensando, de que está dudando, de que está razonando, y eso le da carta de existencia. Es lo que prueba que está vivo. pensar se antepone a sentir, tú puedes ser un ser sintiente o con emociones. Eso no te da carta de humanidad. Tienes que pensar, que reflexionar, que razonar, que dudar para convertirte en un ser humano. En la época de Descartes, por ejemplo, igual que hoy día, en diferentes lugares del mundo y en nuestra cultura también, se maltrataba a los animales. Pero cuando se despellejaba un animal, por la razón que fuera, para comérselo, para venderlo, o por puro placer del maltrato, se pensaba que el ruido que hace el animal, los gritos de horror, no estaban reflejando a un ser que sufre, sino que era el ruido o los chirridos de la máquina. En esa época se construyen los primeros autómatas, las primeras piezas mecánicas, que son relojes de precisión, y también algunos muñecos que hacen cosas muy simples, como moverse, levantarse de una silla, etcétera, basado en mecanismos de relojería. Se pensaba, esa es la lógica de si somos seres con alma o somos autómatas. Y se pensaba que los animales eran relojes, eran autómatas, y que cuando tú rompes un reloj, su maquinaria también hace ruido. Ese es el ruido que hace el animal cuando le rompes los huesos. No indica que esté sufriendo. De alguna manera, un dilema moral, el perteneces o no perteneces al grupo de los humanos y por lo tanto tienes derechos o no tienes derechos, dependía de tu capacidad de tener conciencia o de pensar, ¿vale? Y la causa es la conciencia y el efecto es estar vivo o tener sentimientos. Fijaos bien que se podía haber planteado justo al revés. Siento, luego pienso, o siento, luego estoy vivo. Y haber puesto el énfasis en la emoción. Pero no se pone en la emoción, se pone en algo intelectual, se pone en el razonamiento, ¿de acuerdo? Como si los seres humanos fuésemos seres racionales. Ya veremos que si por algo nos caracterizamos los seres humanos por nuestra capacidad para generar irracionalidad y ser completamente ciegos a ella, disfrazarla de razón. Y sí, es que hay muchas señoras que están alertadas por lo que acaba de decir el señor. Es que Descartes creía que somos seres racionales. Y mucha gente lo sigue pensando. Mucha gente lo sigue pensando. Pero hace 100 años más o menos se comenzó a descubrir que esto no era cierto. Pero no vamos a ir todavía a eso. Vamos a volver a Radio Camelot. Carlos, este programa es un lío. Sí, a estos señores que no piensan mucho como nosotros. Ellos nos van a contar en 1 minuto 12 segundos la famosa prueba de la existencia de Dios de Descartes. ¿Qué quiere? Descartes tenía que vivir. Fue rebelde, pero en un momento dijo, está bien, sí, Dios existe y acá te voy a demostrar por qué existe. Si yo pienso en algo infinito, el hecho de que yo me lo imagine, seguro que es porque existe eso. Entonces dice Descartes que el ser humano es capaz de pensar una serie de ideas que ya están innatas en su cabeza. Es la idea de lo perfecto, la idea de lo eterno y la idea de lo bueno. Son tres características que, si usted las suma, son las características de Dios. Y si Dios existe, precisamente como un ente perfecto, eterno y bueno, entonces la realidad no va a tener la mala hostia de no existir. Digamos que Descartes establece un puente entre la existencia del objeto y el conocimiento que tiene el sujeto dentro de sí mismo. No hablamos de un Dios voluntarioso que ha creado el mundo. Descartes no se mete en ese berenjenal. Para Descartes, Dios es un concepto filosófico, es la suma de tres ideas. Si usted es capaz de pensar esas tres ideas, eso es contradictorio, porque usted es un ser finito y sin embargo es capaz de pensar lo infinito. ¿Quién puso lo infinito en su cabeza? Ese ente. Y ese ente es el que le autoriza a reconocer lo que hay fuera. No un genio maligno, sino un genio benigno. Un genio benigno. Fíjate qué razonamiento más precario. Y créeme que Occidente no es mucho más que este pensamiento. Si yo pienso en algo infinito, siendo yo finito, es porque existe algo infinito. O sea que si yo pienso en una hamburguesa de 2 kilómetros de diámetro, es porque eso existe en algún lugar. Es una pavada. Es un razonamiento insostenible. Sin embargo, fue durante siglos una de las pruebas de la existencia de Dios que se le enseñaba a los chicos. Si vos pensás en algo, ese algo debe existir, si no, no lo pensarías. es muy sonso. ¿Por qué prosperó entonces, Carlos? Porque detrás del señor que decía eso, había uno con un fósforo y una hoguera. Es lo mismo que en el cole. Si el profe dice muchas pavadas, vos te quedás mosca, te quedás callado. Porque ese profe es el que decide si vos te llevás la materia a marzo o no. Pues así. Así que vos te quedás callado. Bueno, durante siglos nadie levantó el dedo para decir, si yo me imagino una hamburguesa de 2 kilómetros es porque existe la hamburguesa. No, no tiene nada que ver. Vos podés imaginarte muchas cosas y eso no quiere decir que eso que vos te imagines sea amigable con el modo de la verdad, digamos, en el caso de que exista semejante cosa. Volvemos otra vez, Carlos, usted nos quiere enloquecer a este buen señor que hace 4 minutos nos explicaba que en realidad no somos seres racionales y que Descartes sospechosamente dijo que existimos porque pensamos, cuando pudo haber dicho que era porque sentíamos. Este mismo señor nos va a decir que las ideas de Descartes, además de fortalecer este individuo cerrado sobre sí mismo, avasallador, que da forma al mundo que él piensa, esta idea de Descartes además permitía, allanaba el lugar para la idea de libre albedrío. Libre albedrío es simplemente la libertad de hacer lo que uno le parece. El libre albedrío lo necesitan las grandes religiones para castigarnos. Si vos hiciste esto, es porque podías no haberlo hecho. Cuando yo tengo un montón de amigos que han tenido una vida tan difícil, que solamente hacen lo que pueden. Bueno, otra consecuencia de esa frase es la creencia en el libre albedrío. ¿Por qué? Si mi pensamiento, si mi razonamiento, si mi capacidad de tomar decisiones es la causa, significa que yo hago lo que quiero, que yo tomo decisiones, que yo tengo control. Es la idea de que el procesamiento de la información, su parte importante, su parte de agente, viene de arriba abajo. ¿Se entiende esta lógica? No es lo mismo que venir determinado por las circunstancias. Si lo que yo hago no es una decisión libre mía, sino que viene condicionada por la situación en que me encuentro, por los estímulos con los que tropiezo, por lo que se plantea, que es lo que decimos todos cuando rompemos algo, yo no he sido, la responsabilidad no es mía. Queremos el libre albedrío cuando ganamos. Ganamos, he sido yo el campeón. Perdemos, yo no he sido. No fue culpa mía. Vino determinado por las circunstancias, me indujeron. Ya veremos que el libre albedrío, vamos a ver qué es y vamos a ver que se pueden conjugar estos dos puntos de vista extremos. El tengo total y absoluto libre albedrío y hago lo que quiero, frente a no tengo ningún libre albedrío y vengo determinado por las circunstancias. Lo más que puedo hacer es querer lo que hago. Es decir, para ser más o menos feliz, aquí me encuentro en mis circunstancias y las acepto o me conformo con ellas. ¿Vale? Son los dos extremos. Hago lo que quiero o quiero lo que hago. Y ya veremos que nos podemos mover entre ellos. En cualquier caso, esta frase está a favor del libre albedrío. Y está a favor, fijaos bien, de una lógica que es contraria hasta cierto punto a la teoría darwinista. La teoría darwinista de la evolución de las especies viene a decir que especies, animales tan bellos, tan hermosos como un tigre, un leopardo o un ser humano, pueden ser fruto del azar a través de océanos de tiempo, a través de todo lo que es el proceso evolutivo, la selección natural, etc. Mientras que, por ejemplo, el creacionismo mantiene la idea contraria, la teoría del diseño. Diseños tan bellos no pueden surgir por casualidad. Por mucho tiempo que tú le des, ¿cómo es posible que algo tan perfecto surja si no ha sido creado por algo superior a eso? Es la idea de que existe un creador y que lo creado está hecho a imagen y semejanza del creador, pero es inferior al creador. ¿Se entiende esta lógica? Si algo es bello, tiene que haber sido creado, y quien lo creó tiene que ser más bello que aquello que ha sido creado, más complejo, más sofisticado. Eso también está latente aquí, en toda esta lógica cartesiana. Eso está latente aquí en esta lógica cartesiana. Cartesiana es el adjetivo para las cosas que hizo René Descartes, incluidos los ejes cartesianos. Vio los de las X y las Y, los hizo nuestro amigo René Descartes, que en las horas de ocio se dedicaba a inventar cosas para torturar a los amigos que están en la escuela secundaria. Si somos autores de nuestro destino, como se concluye después de la acidez de Descartes, si vos querés concluir hacia ese lado, ¿no? Si somos autores, entonces manda el rey. Entonces hay autores, digamos. Entonces la creación fue hecha por alguien inteligente. Darwin vino a decirnos que no. Y hace 100 años la física cuántica también vino a decirnos que las cosas no ocurren por una cadena de causas y consecuencias, como todavía muchos amigos míos creen, sino que hay una enorme proporción de azar en lo que determina el modo en que ocurren las cosas. Y probablemente el modo en que usted, señora, nos está escuchando o ha llegado a escucharnos. Fíjese, le estoy poniendo la prueba delante suyo. Seguramente ha sido por azar, o una cadena no de causas, sino de azares. Una prima suya le dijo que lo escuchara, y ella, como lo escuchó, va a ver que en algún momento aparece alguna cosa de azar, de que alguien prendió la radio y se encontró con esos locos. Yo hace un rato le decía que si hay algo que no somos, es lo que pensamos. Si hay algo que no somos, es lo que decimos que somos. Pero Carlos, ¿qué está diciendo? No lo digo yo, lo dijo Sigmund Freud hace 100 años, ¿eh? Después Jung, los grandes psicólogos, ¿eh? Aquellos que inspiran a los psicólogos que nos atienden hoy en los hospitales, señora, ¿eh? Los psiquiatras que determinan si alguien es culpable o no. Toda la psicología occidental está basada en este principio que nos va a explicar José Pablo Feynman, de que si hay algo que no somos, es lo que creemos que somos. El golpe que el psicoanálisis le da al sujeto cartesiano es decirle, como le diría Freud a Descartes, mire, Renato, realmente hay algo que usted no tuvo en cuenta. Usted, Renato, preguntaría Freud, ¿se come las uñas a veces? Sí, diría Descartes. ¿Usted a veces hace actos que no puede controlar? Uy, sí, sí, sí. ¿Usted sueña cosas? Sí, sí, sí. ¿Sueña con su padre, con su madre? Ah, sí, bueno, usted es un neurótico. Es decir, usted hay cosas en su sujeto transparente, translúcido, punto, indubitable de todo conocimiento, hay cosas que ese sujeto ignora. Hay cosas que ese sujeto ignora. Y esas cosas las ignora porque yo no sé dónde, va a decir Freud, no sé dónde está esto. No es que el inconsciente, ¿qué es el inconsciente, diría Descartes? El inconsciente es todo aquello que no pasa por la conciencia, que no se entiende desde la conciencia, sino que no puede ser ni conocido ni controlado por la conciencia. O sea, su conciencia, Descartes, no es tan transparente, sino que está realmente herida o dividida. Ese sujeto está dividido porque hay en él una opacidad que nos lleva a hacer actos que no queremos hacer, nos lleva a tener conductas repetitivas que no queremos tener, nos lleva a soñar cosas que nos revelan o nos ocultan otras cosas. Bueno, entonces Freud le enseñaría a Descartes la primera gran herida del narcisismo del cógito, que es la existencia del inconsciente. No somos seres racionales, lógicos. Somos una bola emocional. Nos movemos como podemos y fundamentalmente buscando la aprobación y el cariño de los demás. Esto fue lo que no vio Descartes y lo que trata de explicar, tal vez precariamente, la psicología occidental. Por eso, en este mundo de Descartes, mundo cartesiano, de la lógica de que el pensar es lo más valioso, en ese mundo era condenado lo femenino, que es lo que puede comprender todo lo que somos. Por eso eran condenados los niños y las niñas. Y se esperaba de ellos que lo más rápido posible se convirtieran en adultitos, que se portaran bien. Esta deformación fue apoyada en el discurso de Descartes, aunque hemos visto que bien podía haber sido un amigo nuestro. Cuando, a ver, voy a ponerme a traerlo a Descartes si fuera hoy en día acá. Venga, René, pase. Buenas tardes, don René. A ver, Descartes lo que hizo fue ponerse en contra de él, todo lo que era la teología, lo que era Dios y todas sus leyes, la Biblia, todo esto que fue utilizado por lo poderoso, que ya lo dijimos. Entonces pone el pensamiento como antagónico de lo que vendría a ser la iglesia. Y del modo en que se pone en esa época. Ahora te persuaden. Claro. ¿Entendés? En esa época no tenía la posibilidad de Che, ¿y cómo fue que Noé metió a los elefantes en los...? No podía preguntarlo. Claro, exactamente. Yo creo que hoy, no sé, quizás, René lo que haría pondría en duda todo lo que es la razón, la deidad, y pondría como un existo de que, porque siento, como lo hice por acá, una cultura muy cercana, de sentir y pensar con el cuerpo y hacer a su vez, que es lo que hoy está por ahí en contra de lo que sería la razón. O sea, si, usando por ahí un poco lo que sería el método de Descartes, lo que yo podría ver sería eso, digamos. Otra deidad, que es la razón, que antes lo fue la iglesia, y versus lo que él piensa o siente, digamos, que en este momento vendría a ser lo que a uno nos pasa. Y esto se está viendo, digamos, hay muchos estudios, muchas cosas que están redescubriendo al ser humano desde donde pueden, a la persona en sí misma, a ver cómo siente, por qué piensa, por qué hace, digamos. Para mí, por ahí, por ese lado, lo podría encajar a René Descartes. Gracias a Descartes, del dios del libro sagrado se pasó al dios de la razón, que todavía está vigente. Vos fijate cómo nuestros colegas, delante de un micrófono, dicen: está demostrado científicamente. Exactamente, todo lo que venga con el científicamente hace que uno piense que es real y que tiene que ser porque sí, digamos, y que es así y que no hay otra cosa más allá. Y cuando la verdad es que la ciencia no es tan única, tan irrefutable, sino que puede a veces fallar, digamos. La meteorología es uno de los casos, que es una ciencia que casi nunca le aciertan, digamos. Son de las ciencias caóticas que a veces dicen una cosa y luego pasan otras, digamos. O sea, muy bonito se ve en los libros, pero en la vida real no sucede así, digamos. Y eso hay que reverlo, y es lo que hace Descartes, digamos. Para mí Descartes no deja ese método de la duda, de ver de otras cosas, digamos. La duda es tal vez un dios de este programa. Nosotros nos refugiamos mucho en la duda, repetimos la frase de Dolina, que es en la duda donde nos vamos a encontrar. Invitamos a los oyentes a dudar, porque nos parece que buena parte del daño y la violencia está en el ámbito de las certezas que creemos tener, mucho mejores que las de los demás. Así que por el camino de la duda, me parece a mí, nos encontraremos, tal cual. Dudar de todo, incluso dudar de si este programa se llama La Bruja de las Palabras y si nos escucharemos la semana que viene. Está terminando Bruja de Colección. Hemos presentado un programa de la séptima temporada, año 2015. Programa número 212. Operación técnica: Omar Navarro. Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Musa inspiradora: Nadia Hoyos. Conducción: Guaira Hoyos y Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. Yo siento muy fuertemente que nacemos sanos, que nacemos con un potencial de salud, que nos contaminamos con la cultura bastante loca, con lo que yo llamo la mentalidad patriarcal. Grabado en los estudios de Radio Nacional Jujuy, la radio pública argentina.